Esa es la fachada del bar. Entonces, bueno, pues yo qué sé, lo de Coca-Cola, lo de Beba Fanta, pues para anunciar un poco, porque no había un rótulo como, ¿sabes?, que se pusiera bar no sé cuántos, entonces. Aunque bueno, era, la verdad es que era muy conocido. Vamos, bueno, allí paraba. Fueron, no sé. Ahí a lo mejor tenía 17 años, o 18. Mira, me parece que cuando me compraron, porque ese es un reloj Festina que nos compraron a mi hermana y a mí, de aquellos que era de cuarzo, ¿te acuerdas? Que eran relojes chiquititos, pero que eran. Y yo creo que teníamos 17 años o por ahí, creo recordar, que un día vino mi padre con ellos. Más o menos tendría yo ahí.